Ha habido una ampliada de emergencia en el transcurso de la mañana y se ha determinado que también no puede el alcalde del Alto hacerse de la vista gorda en este conflicto, porque se le ha mandado una nota pidiéndole de que en el transcurso de esta semana deba pronunciarse en torno a las tarifas. De lo contrario, los temas se van a seguramente recrudecer en torno a tomar este tipo de acciones para la siguiente semana. Esperamos de que a la brevedad posible, ya hemos esperado mucho tiempo, y se dé solución en torno a lo que son los pasajes. Hace un año y cuatro meses exactamente hemos concluido ya al nacer las cumbres. Sin embargo, pareciera que no hay voluntad de parte del gobierno municipal. Es más, muchas juntas vecinales ya nos han otorgado el tema del 1.50 en la tarifa, y lo que creemos es de que se debe unificar esa tarifa para mejorar el servicio, puesto de que es la única forma para empezar a cumplir con recorridos y otros temas más que van en desmedro de la población. Y por eso los transportistas, muy preocupados, hemos dejado una nota, un manifiesto que han puesto los compañeros del ampliado, y si no tenemos resultados hasta el día viernes, vamos a tomar acciones la siguiente semana. Es, creo, ya el tiempo suficiente que le hemos esperado, un mes y cuatro meses. Con esto más ya vamos a ir a los cinco meses, por lo que a la brevedad posible debe darnos el resultado. Así es, de todos modos hay que aclarar que nosotros ya estamos haciendo el paro escalonado. Hoy es 48 horas, la siguiente será de 72, o iremos directamente al paro indefinido.